comisión para dar explicación sobre el presupuesto que ha sido elevado y responder las distintas inquietudes que surgieron. La verdad que ha sido una reunión amena, donde se han aclarado una serie de puntos, se ha explicado el presupuesto, y ahora, bueno, lo que se ha acordado es que ellos se irán reuniendo durante la semana y los próximos días con cada uno de los secretarios para, bueno, resolver cuestiones específicas que hacen a la planificación de cada secretario. ¿Por dónde pasaron las inquietudes, sobre todo de la oposición? Nada, las inquietudes básicamente pasaron, bueno, por una explicación de cómo se instrumentaba el aumento de tasas, lo que tiene que ver, bueno, con las cuestiones de la coparticipación que viene de provincia. Se habló luego sobre la distribución de gastos, el gasto en salud, el gasto en obras públicas, el gasto en desarrollo social, en desarrollo económico local. Bueno, se fueron precisando ciertas inquietudes que ellos tenían y que, bueno, creo que han ido quedando aclaradas. ¿Hubo un juicio de valor respecto a esos temas? ¿Emitieron una opinión o más que nada? No, consultaron básicamente. Básicamente se refirió a la consulta sobre la estrategia y la política de presupuesto. ¿Algún otro tema que haya quedado digamos dentro del oficialismo también preguntar o no? No, por lo menos, a ver, todo lo que hoy se ha planteado, se ha respondido, eso lo siguen estudiando, y como te decía, por ahí ahora, bueno, cobra importancia algunas reuniones con cada uno de los secretarios donde van a tratar de explicar algunas cuestiones más puntuales de cada uno de los presupuestos. No, oye, cuando decís que sean consultas de diferentes áreas, ¿algunas les parecía que era poco dinero para esa área? ¿Algunas le parecían mucho? ¿Cuál es el planteo que hacían? Básicamente el planteo que hacían es, bueno, algunas cuestiones sobre la composición, se explicaron algunos términos comparativos. Ya te digo, en sí, digamos, lo que se habló es del presupuesto en salud. Se explicó, digamos, cómo se conforma ese presupuesto, cómo se conforman los distintos ítems del gasto. Lo que pasa es que, como te digo, fue cuestiones específicas respecto a la estrategia y a los planes que hacen a los números más finos. Eso, bueno, son cuestiones que van a charlar con cada uno de los secretarios. ¿El presupuesto ya está cerrado o hay que esperar, más allá de los 4.100 millones de pesos de presupuesto, hay que esperar bien el número finito, si se quiere, de provincia y nación? En realidad, el presupuesto hoy que se eleva está cerrado. Nosotros lo que estamos abiertos es, si el año que viene, cuando se apruebe el presupuesto nacional de provincia, se producen variaciones, y esas variaciones hacen que tengamos que rever alguna cuestión, bueno, estamos... ¿Cómo entra eso? ¿Cómo entra esa plata? Esa plata entra por coparticipación. No, pero ¿en carácter de qué? Recursos para libre disponibilidad. Depende, puede haber libre disponibilidad, puede haber afectado. O sea, lo que te quiero significar es que si de repente, digamos, el dinero que venga de provincia, nosotros necesitamos hacer después alguna adecuación en las partidas del gasto, bueno, estamos dispuestos a analizarlo. ¿Tienes alguna sugerencia de parte de los concejales, algún pedido específico? No puntualmente. Ya te digo, la reunión básicamente se centró en ir respondiendo algunas inquietudes que había, que tenían ellos. Supongo que, bueno, a partir de ahora, cuando conversen con cada uno de los secretarios, se plantearán algunos temas más puntuales. ¿Qué pasa con el tema de las tasas, del aumento? Las tasas se explicó cómo era el mecanismo. Nosotros hemos insistido mucho en la progresividad respecto de aliviar la primera parte del año en la población. No hubo grandes cuestionamientos al respecto. Se explicó cómo era la metodología, que el aumento de tasa promedio es del 51%, y que, bueno, nosotros hemos buscado una progresividad equivalente de tal forma de, bueno, alivianar un poco lo que es la primera parte del año. ¿Entendieron ese 51%? Entiendo que sí, no hubo preguntas al respecto, pero bueno, no. Nosotros de la Secretaría de Economía, como le transmitimos, estamos totalmente abiertos a responder cualquier inquietud, a explicar lo que haya que explicar, como el resto de los secretarios que forman parte del gabinete. Gracias, Claudio. A vos.